Muy buenas noches, mi nombre es Alison Espinosa y soy estudiante de Comunicación Social. En esta noche me encuentro acompañada por Yadira Méndez, a quien le doy una cordial bienvenida y las gracias por tener la gentileza de aceptar la invitación a esta entrevista, en la que se tratarán temas sobre su vida cotidiana en ámbitos laborales, profesionales y familiares. Esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector de limpieza y desinfección hospitalaria en la ciudad de Quito. Toda la información será utilizada con fines académicos y si usted desea será confidencial. Entonces le pregunto, querida Yadi, ¿usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que se lo cite con algún tipo de seudónimo? No, está bien, Yadi. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Yadira Alexandra Méndez. Nací en el año de 1978. Ya, ¿qué recuerda de sus abuelos? Empezando por sus nombres. Mi abuelita materna se llamaba Berta Méndez. Yo viví con ellos la mayoría de mi niñez porque mi mami salió muy jovencita a trabajar acá a Quito. Entonces yo me crié, como quien dice, mi niñez fue con ella. Abuelo paterno no tuve, o sea, no le conocí. Y los abuelos paternos no, a ninguno de los dos, solo a mi abuelita materna. Y el abuelito paterno creo que falleció cuando yo era aún pequeña, no tengo recuerdos de él. Ya, ¿y qué recuerdos tiene sobre sus padres? ¿Nombres? ¿En qué trabajaban? ¿De dónde eran? Si es que ellos sí lo cuidaron en su infancia. Mi mami fue mi madre y mi padre a la vez. Entonces, sí, obvio, mi mami hasta ahora vive conmigo. Entonces, los recuerdos de ella, como digo, o sea, cuando era pequeña, ella salió a trabajar para acá y ya como de unos 12 años ya estuvo nuevamente con nosotros, con mis hermanos y conmigo. ¿Y papá? ¿No tengo papá? ¿No sabes el nombre? No sé el nombre tampoco. Ya. ¿Y en alguna etapa de tu vida tu mamá los golpeaba o los castigaba de manera severa o no? No, que yo me acuerde. Son recuerdos que se supone que quedan marcados, pero no tengo ningún recuerdo de agresiones de parte de mi mamá. Ya, y ya que estamos hablando de recuerdos, ¿qué recuerdos tienes de tu escuela? Ay, los mejores. Los mejores porque, chuta, es una época que pienso que todos les gustaría volver a vivir, ¿no? Cuando pasaban con los amiguitos, que las travesuras que se hacían. Y tantas otras cosas, ¿no? O sea, son recuerdos bonitos. ¿Y recuerdas si es que en esos tiempos los profesores les golpeaban o les pegaban a los niños? Sí, en ese tiempo sí, me acuerdo que los padres daban las autorizaciones a los maestros para que sí nos castiguen, la verdad. Me acuerdo que había mi profesor. Él sabía tener una, como vivíamos en el campo, ¿no? Uh-huh. Tenía una varita de una rama, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero los propios papás llevaban la varita para que los profesores nos castiguen con esa varita. Pero ¿y alguna vez a ti te pegó la profe o no? No, porque chuta, no, pues. Uno como que era medio pilas desde ahí, entonces yo ya veía que a los otros les castigaban, o sea, no me iba a dejar castigar yo. Claro. Jamás me castigaron, yo fui en todos los años, tuve mis diplomas de mejor estudiante, fui la abanderada de la escuela, O sea, jamás me dejé maltratar yo. Ya. Y recordando tu infancia, ¿podrías decir que en tu infancia o adolescencia pasaste carencias económicas en tu hogar? Sí, sí, bastantes, porque como te cuento, mi mami fue madre y padre, fue mamá soltera y mi hermano era discapacitado. Entonces mi mami tenía que ella ver sola por nosotros. Uh-huh. Entonces, sí, obviamente nunca nos dejó dormir con el estómago vacío, pero sí pasamos necesidades. Ya. Y bueno, recordando, volviendo al pasado, ¿no? ¿Cuántos años de educación formal cursaste? Hasta cuarto curso. ¿En qué colegio? En el colegio Fray Jodocorrique, en el sector de La Bota, fue. Ya. ¿Estudiaste algo relacionado con lo que trabajas actualmente? ¿O cómo aprendiste lo que trabajas ahora? Obvio, para uno poder trabajar en este campo de la limpieza hospitalaria, necesita saber mucho. O sea, nos capacitan a diario si es posible. O sea, son capacitaciones que están renovándonos cada vez que pueden, máximo cada 3 meses. Nos capacitan, nos dan cursos. Entonces, sí tenemos que estudiar bastante para eso, porque es una responsabilidad bastante grande y para nosotros mismos, por nuestra seguridad de nosotros y de nuestras familias y de los pacientes también. Claro, tienes razón. Bueno, y hablando de tu trayectoria laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo lo Ay, no puedo. Ya, al 6. Hablando de tu trayectoria laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo. Me parece que fue cuando yo estuve en el colegio, en cuarto curso, en tercer curso, me acuerdo. Entré a trabajar, había en ese tiempo el Banco Popular, aquí en Quito, y una compañera, o sea, un hermano de una compañera trabajaba ahí, yeah, en ese banco. Entonces nos dijo que si queremos, o sea, ganarnos una platita, pues, extra por ahí. Y obvio, como te cuento, que nosotros sí, no es que teníamos que bestialidad para decir. Entonces yo dije, obvio, yo voy a trabajar, porque creo que me faltaba comprarme el uniforme o algo así. Entonces yo le dije que bueno, que vamos a trabajar. Y entré a trabajar ahí, era cada 15 días que trabajábamos, una semana, pero era veladas, porque era de ensobrar los estados de cuenta de todos los que tenían cuentas en ese banco. Ya. Yeah. Entonces yo trabajé, ese fue mi primer trabajo, en veladas, en las noches, en el Banco Popular. ¿Y tu mamá qué pensaba de este trabajo? O sea, ¿o no recuerdas que te haya dicho algo grave? No recuerdo que me haya dicho nada grave ni. Porque ni... como salías en la noche. Claro, es que yo salía del colegio y del colegio con uniforme y todo, nos íbamos allá porque teníamos que entrar un horario, todo, como un trabajo, era un trabajo, pues. Claro. Y regresaba al otro día en la mañana, a hacer deberes, a yo que sé, hacer algo de comer para mis hermanos, después volver a irme al colegio y así. Entonces, pero no recuerdo que mi mami me haya dicho algo por ese trabajo. Y a lo largo de tu vida, ¿qué otros trabajos has tenido? ¿Y cuál ha sido en el que más te has quedado? A ver, he trabajado de empleada doméstica. Allá fue cuando ya... Ah, no, sí, de joven también, cuando era chica le ayudaba a una compañera de empleada doméstica. Trabajé de en un call center de unos taxis, de niñera, trabajé de dama de compañía de una perrita. Ya. Y eso fue... ¿Y cómo fue eso? Eso fue, mira, mi hermana me consiguió supuestamente un trabajo de empleada doméstica. Ya. Era por días. Y cuando llego allá me dice la chica que necesitaba que llegue a tal hora porque tenía que sacarle a la Charlotte, se llamaba la perrita. Tenía que sacarle a hacer pipí, a dar la vuelta al parque. Es el sitio, el lugar por donde ella vive o vivía, no sé si aún vivirá, es por el estadio. Entonces salíamos a caminar por el parque, pues. Entonces tenía que llevarle al parque, ella tomaba jugo de zanahoria arriba en el parquecito, y luego regresábamos a la casa. Entonces regresaba, si no le daba de comer, le cambiaba su agua y todo eso, y era lo más que tenía que hacer en esa casa. Entonces por eso ella me decía que yo soy la dama de compañía de a Charlotte. Ya, muy entretenido tu trabajo. Así. Y bueno, después de estos con... Bueno, te quedarías con tu actual trabajo, supongo, que es el que más has estado. Sí, en ese ya voy como para 5 años. Voy a estar en ese trabajo. Ajá. Ya. Y bueno, eligiendo este trabajo que ha sido el más actual y en el que más tiempo has estado, ¿cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común? A ver, mi área actualmente estoy en cardiotoráxica, hospitalización de cardiotoráxica. Entonces ahí tenemos que hacer limpiezas, desinfecciones de las habitaciones, de literal de las habitaciones, porque si se va un paciente, tenemos que hacer desinfección para que pueda ingresar otro paciente. Y eso, o sea, son limpiezas, desinfección. Tenemos que tener libre de polvo, libre de cualquier suciedad para que las bacterias no se proliferen. Ay, listo. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿O no te gusta nada? Lo que más me gusta de mi trabajo es que me paguen. No, hacia las tareas, lo que hay que hacer. O sea, obvio, si uno tiene un trabajo, obviamente que la mayoría de personas no tenemos el trabajo que queremos, ¿no? Claro, pero pero o sea, uno se trabaja con, al menos ahí en el hospital uno tiene que trabajar a conciencia. Entonces uno todo lo que hace tiene que hacer con conciencia y de buen gusto. Y eso. Ya, entonces, bueno, y en tu trabajo, ¿cómo les entregan los materiales o herramientas que necesitan, pues, para hacer las limpiezas? A ver, nosotros trabajamos para una empresa privada. Entonces, la empresa es la que se encarga de proveernos de todos los materiales que necesitamos. Entonces, nosotros sí necesitamos mopas, necesitamos el cloro, necesitamos los limpiones. Entonces nosotros pedimos a nuestros supervisores el cloro, eso sí nos provee el mismo hospital, pero lo demás de limpiones, que lijas, que escobas, todo eso nos provee la empresa. Ya, y para ¿existe un registro de estos materiales o sí, no? Para todo, hasta para una lija nosotros tenemos que registrar nuestros nombres, el área y hasta el turno en que estamos, con número de cédula y todo. Ya. ¿Y quién cuenta el material que es entregado? El jefe de la bodega, el encargado de la bodega. Ellos cuentan, contabilizan y con el registro cuadran para entregar a la empresa, me imagino, las cuentas de cuánto se ha gastado, cuánto ha sobrado. Ya. Al mes. Y de alguna manera ustedes tienen que, bueno, los trabajadores en desinfección tienen que verificar lo que se les entrega, o sea, si es que algo falta, algo no falta, o solo les dan y ya, o es... No, sí, ellos suben a verificarnos en las áreas, por cuestión del buen manejo también que debemos nosotros hacer, porque no podemos mezclar, por ejemplo, las mopas de pared con las mopas de piso, la fibra del baño con la fibra de hacer polvos en las oficinas o en habitaciones. Entonces ellos de ley suben a verificar que todo esté en orden Y de paso, si hay algo que cambiar, ellos de ese rato nos cambian y nos registran. Listo. ¿Y en tu trabajo se presentan desacuerdos, conflictos o algunos problemas por la entrega de estas herramientas? Sí. Y al igual en la recepción, supongo, ¿no? Sí, porque a veces hay ocasiones que nosotros necesitamos. Se nos rompió el portamopas, se nos desapareció el cepillo o cualquier otro implemento, uno se baja a la bodega a pedir. Pero a veces en bodega no hay. Entonces ya. Ahí es cuando nosotros tenemos problemas porque no tenemos con qué realizar nuestro trabajo y tenemos que buscar la forma de cómo solventarnos nosotros eso. Claro, y esto les lleva a perder tiempo, a hacerse conflictos. Ah, exactamente. Y hablando de conflictos, ¿han tenido conflictos o desacuerdos entre los trabajadores con, no sé, sus supervisores, sus jefes o alguien que representa el hospital? Sí, últimamente en este nuevo contrato estamos teniendo problemas por el no pago de sueldos, porque nos ofreció la empresa que entró, ¿ya?, que nos pagarían cada fin de mes y no están cumpliendo. Entonces sí hay bastante malestar entre trabajadores y jefe de personal. Pero no pasa nada grave todavía. Todavía no, porque o sea, no están todavía. Recién están iniciando. Eso, recién, claro, estamos entonces iniciando y para ver pues cómo va funcionando y todo eso, entonces como que estamos en veremos todavía en ese asunto. Claro. Y bueno, ¿existe algún control de tu tiempo cuando estás trabajando? Por ejemplo, ¿hay tiempos para ir al baño, para usar el celular, para almorzar, desayunar en el turno que estés, como lo mencionabas? ¿O puedes conversar también con tus compañeros? ¿Existe algo de esto? No, en ese sentido es como muy, muy estricto. Y a mí en particular me parece que es algo ilógico, porque imagínate que uno no puede conversar, no puede sentarse, no puede, por decirte, salirse del área a tomar agua. Y ojo que te cuento que no podemos llevar cosas al área, o sea, comida al área, no podemos tener en el área porque no tenemos un lugar donde tener una botella de agua, por ejemplo. Claro. Entonces uno de ley, como está en el ajetreo, de ley le da sed y eso, se sale a donde se tenga una el botellita agua, claro, o a los vestidores, así. Entonces si tú te desapareces del área, tienes llamados de atención y hay problemas en ese aspecto. Si te encuentran sentado, igual te llaman la atención. O sea, no, sí es un poquito complicado en ese aspecto. No, debe ser. En la empresa, ¿has visto o escuchado que los trabajadores extraen materiales del hospital, en este caso, para uso de ellos? La verdad, sí. Y he sabido de personal que han despedido por esos asuntos. ¿Ya? Porque, no sé, por A o B, o como explico, ¿no?, que no nos pagan a tiempo y hay personas que no tienen otra entrada, ¿no? Entonces a veces se llevan el papel o así, ¿ya?, y paz, justamente les requisan los guardias y les encuentran con el papel y les despiden. Sí. ¿Y qué es lo que más se han robado? Bueno, ultrajado, tomado prestado. Hurtado. Papel más, o sea, de los que yo sé, porque igual dice que se llevan las resmas de papel, ya, se llevan los galones de cloro, pero eso ya son los que, ¿cómo le digo?, los bodegueros, más claro, ellos ya tienen más acceso a cosas grandes. En cambio, como decirle nosotros los auxiliares, que lo que nos dan en bodegas son los papeles. Y eso, pero papel, porque nada más de las mopas, eso no nos sirve porque eso ya está contaminado y todo eso. Al menos ya se evitan la fatiga de comprar papel. Eso, se evitan la fatiga del papel, por lo menos ya para, es que a veces imagínense si no nos pagan, a veces no hay ni para el pasaje, peor para un papel. Claro. Entonces, pero ahí está, pues. Bueno, ya que menciona lo del salario, ¿cómo es su salario final? ¿Es menor al básico, mayor al básico o el básico? No le pedimos cantidades, pero sí que nos dé una idea. Le doy una idea yo también. Imagínese, es una empresa tercializada. La empresa tercializada no te paga más del básico. Ay, listo. Está complicado entonces. Complicadísimo. ¿Y tienen contrato firmado en el trabajo? Con esta empresa no, porque estamos a 2 meses que entró y no, todavía no hemos firmado contrato. Y bueno, hablando del uso del tiempo, ¿a usted le alcanza el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer en su vida cotidiana, lo familiar? Eso ya depende de los horarios. Por ejemplo, ahorita tengo un horario que trabajo una semana 7 días, otra semana 3 días, otra semana 5 días. Pero, por ejemplo, la de los 3 días, entro en la tarde. Salgo de la casa a las 10 de la mañana, regreso a las 8 y media de la noche, entonces no se puede hacer nada. Claro. O sea, es se como muy día. Difícil. Ajá, es bastante complicado el horario. Hay diferentes horarios, hay otros horarios que son rotativos, esos son como más fáciles y hay tiempo para la familia y así darse una vueltita, salir. Claro. Ajá. Y bueno, y hablando de esto, de darse su tiempo, ¿no? ¿Se ha dado tiempo para usted misma para pensar, descansar, distraerse? Chuta, como te digo, con este horario que estoy, no tengo tiempo ni para pensar, porque es muy complicado. Imagínate, son 7 días a la semana que voy una semana. Entonces lo único que quiero es llegar a descansar, llegar a dormir. Lo poco que se puede descansar. Lo poco que puedo dormir. Y al otro día madrugado ya salgo, porque salgo antes de las 6 de la mañana. 6 de la mañana ya tengo que estar en camino. Entonces, no, la verdad. Con este horario que estoy ahorita, no. La verdad, no. ¿Y le gusta ir de compras o no? ¿O puede ser una manera de aprovechar su tiempo libre? Ir de compras, quizá. Obvio, sería buenazo ir de compras, pero obvio que me gustaría también ir de compras. Ay, bueno, entonces hablando de distribuciones económicas, ¿usted conoce a personas ricas? Personas ricas. Uh-huh. Adineradas, o sea, ¿quiere decir? Claro, adineradas. Sí. O que tengan muchas casas, con carros. Sí, conozco algunas. ¿Y son cercanas a usted? No, conocidos así. ¿Y por qué piensa usted, por qué considera que los ricos son ricos y los pobres son pobres? Chuta, yo pienso que ya es suerte, no sé, porque... No es como que uno elija ser rico o pues, ser ajá, pobre. Uno no elige, porque yo no hubiera querido ser pobre, imagínate. Y los ricos, o sea, tampoco hubieran querido ser pobres, tampoco me imagino, pero... Pero yo creo que no es una elección, es una condición ya. Cosas que pasan. Cosas de la vida. Suerte, como digo yo. Puede ser, creo yo. Bueno, hablando de vínculos sociales, ¿con quién vive y cómo está conformada su familia? Bueno, ahorita estoy viviendo con mi hija, mi mami. Y nuestra mascota, o sea que es mi otro hijo. Bueno, nieto sería en este caso. Ya. Ajá. ¿Pero tiene otros hijos? Sí, mi hijo varón, él vive con el papá. Ya. No vive muy lejos, vive cerca, me visita, nos vemos y todo, pero vive con el papá. Listo. Y hablando de estos mismos vínculos sociales, ¿quiénes son sus amigos? ¿Tiene amigos del trabajo, del colegio, del barrio? ¿O de dónde es su círculo de amigos más cercano? A ver, en el trabajo tendría una amiga. Del colegio hablo con unos dos. Y del barrio no, con nadie en el barrio, si no tengo amigos. Un poco asocial. Sí, un poco asocial. ¿Y de qué suele conversar con sus amigos? ¿O O sea, supongo que eras del trabajo, obviamente de trabajo, ¿no? Sí, de trabajo, de... No sé, como que desestresarnos, reírnos. Así. Algo para matar el tiempo. Para matar el tiempo. A pesar que no, ahí no se tiene tiempo para conversar, como le cuento. Sino que ya, pues, o sea, nos encontramos a veces con mi amiga que le digo, ella vive aquí en el barrio, entonces a veces nos encontrábamos, estábamos en el mismo turno. Ahora estamos cambiadas de turno y todo, pero cuando íbamos en el mismo turno, chuta, íbamos en el bus haciendo la bulla, madrugada, en la noche igual regresábamos con la misma bulla, ya nos desestresábamos del estrés diario que pasamos. Del trabajo, claro. Ajá. Y cuando tienes que tomar decisiones, ¿a quién acudes? ¿A qué persona acudes para que te diga, bueno, sí, veas esto? O, ¿sabes qué? Mejor esto te conviene, o alguna cosa. Chuta, es que ahí está un poco complicado, porque no, como le digo, no es que hable con mucha gente. Con la única que converso sería con mi hija, no tengo con quién más. Y así con mi compañera del trabajo. Sí, no. Y ya, pues me toca a mí mismo romperme el mate y ponerme a pensar qué puedo hacer, qué está, los pros y los contras de lo que tenga que decidir. Claro. Ajá, es complicadito un poco. ¿Y cuántos años tiene su hija? 21. Y bueno, cambiando un poquito de tema. ¿Has sido víctima de tipo de violencia de género o violencia racista en tu trabajo o en algún espacio social? Violencia de género. Sí, yo creo que hay en todo lado eso. Entonces, sí. Creo que en todo lado. Ajá. Pero no es como que has sentido así el racismo, quizá por alguna razón. Sí, o sea, obviamente que se siente porque... suponte en una reunión, ya están hablando y comienzan que no, que sí, que tú, güey, tú porque eres negra, tú debes de saber esto, o tú debes de saber lo otro. Claro, y de entonces, cierta sí, forma es racismo. Eso es racismo, pues. Ajá. Y bueno, cambiando un poquito la situación sobre estas cosas despectivas que no nos gustan, hablemos de información. Y de cómo te informas. Por ejemplo, ¿por qué medios se informa del acontecer nacional o internacional? Por la televisión. La televisión y las redes sociales, el Facebook. ¿Y en redes sociales sigues a medios informativos como las noticias o algún medio alternativo o solo lo que salga? No, solo lo que salga nomás, porque soy un poco antinoticias, porque no me gusta, o sea, me estresa enterarme de las cosas que pasan en la ciudad, en el mundo. ¿Cómo que te estresa? Por ejemplo, esa guerra que está ahorita, chuta, no. Claro, eso me estresa, que a veces uno ni sabe bien qué pasa y esto. Uno no sabe, ni siquiera está bien enterado y hasta involucrado resultamos ahí. Entonces, son cosas que no, igual los asesinatos, no. Entonces, no, yo con mi estrés de mi trabajo y estarme estresando más por lo que pasa en el planeta, entonces es como que sí evito bastante esa cuestión. ¿Y en televisión qué noticias sueles ver o qué noticias son de tu interés? O sea, en general las noticias no son de mi interés porque no me gustan. Pero ya cuando estoy en la casa, pues... voy a descansar y prendo la televisión y ya, pues ahí salen las noticias. Ya. No es que tenga noticias preferidas, no. Soy antinoticias. Ya. ¿Has leído o escuchado conferencias o recibido cursos sobre emprendimiento o crecimiento personal? No he recibido ningún curso, nada de eso. ¿Y libros? ¿Lecturas? O que alguien te haya mencionado quizá alguna cosa. Sí, eso de que nos hayan mencionado, sí. pero de ahí leer algo que me haya interesado, como digo yo, por mi trabajo y el estrés que él mismo me genera, entonces como que me estreso más. Bueno, y hablando de estreses entonces, hablando de emociones, ¿qué tipos de cosas te causan así angustia o preocupación en la vida personal y en el trabajo? A ver, en el trabajo me estreso, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi área somos tres compañeros. Cuando mis compañeros no hacen el trabajo como tiene que ser, ¿no? Porque se supone que ahí yo soy la responsable. Entonces, yo trato de que ellos hagan lo mejor posible. Y cuando ellos no me rinden, yo me estreso. Me estreso y me pongo eufórica ahí. Y trato de yo mismo ponerme a hacer para que todo salga bien. Entonces, en el trabajo ese aspecto me estresa. ¿Y qué te preocupa en el trabajo? Eso de tener todo en orden y que, o sea, que mi área esté como tiene que estar. ¿Y a tus supervisores les tienes miedo o algo? No, porque cuando uno sabe hacer su trabajo y es responsable con lo que hace, o sea, no, para nada. Hay mutuo respeto tanto ellos hacia mí y de mi persona hacia ellos. Por lo mismo, porque ellos saben cómo yo trabajo y sí valoran lo que uno hace. Ya, ¿y lo que te genera angustia o preocupación en tu vida personal? ¿Qué te puedo contar de eso? Que ya, pues que ya estoy por los 40 y el trabajo ya ahora en este tiempo ya no dan trabajo y el trabajo en estas empresas son solo por un año y que yo me quede sin trabajo y siendo la como quien dice la jefa de la casa, chuta, eso me estresa full. Claro, así debe ser, pero bueno, para todo hay solución, así que chuta, todo pasa. ¿Qué te da vergüenza? Cosas que te hagan poner rojas y que te digan, ay no, que trágame tierra. Chuta, caerme en la calle tal vez. Ay claro, ¿y a quién no le ha pasado? Sí, no, creo que eso de ahí, no, nunca he hecho nada malo para que me dé esas vergüenzas. Pero puede darte vergüenza cuando alguien te, no sé, te coquetea. Hay situaciones, alguien, pues, para que te pongas así. Alguien que me guste, que me coquetee, sería. Claro. Claro, y sí, porque si me coquetea cualquier pelusa por ahí, chuta. Entonces, ¿qué te da vergüenza? ¿Vergüenza? Creo que nada. Me da vergüenza. Ya, ¿y qué es lo que te enorgullece? ¿Qué es lo que me enorgullece? Ajá, ¿alguna meta que hayas alcanzado, un triunfo? Lo que me enorgullece es que crié a mis dos hijos y son unos buenos muchachos. ¿Sientes alguna culpa por tu vida anterior o presente? ¿Algo que hayas hecho, quizá robarte un lápiz por ahí, pegarle a un compañero, alguna cosa? Chuta. Una culpa, no sé, tal vez por mis malas decisiones, porque de ahí no creo. Pero las malas decisiones pueden servir de aprendizajes, de los errores se aprenden, dice. Claro, pero también quedan secuelas, pues, entonces, y eso te taladran hasta lo último. Entonces, ¿qué sería? O culpa por... no sé, no haberle pedido permiso a tu mamá antes y te escapaste de la casa, algo. No, porque sí le pedía permiso, pero ella nunca me daba, entonces igual me escapaba. Yo ya pedía permiso y no me daba, entonces igual me escapaba, pero no siento culpa por eso, porque ya era grande. No es que era una quinceañera ni nada, ya era mayor de edad, solo que vivía con ella. Entonces, no siento culpa por eso. Tal vez por lo... No tengo ya. Culpa. ¿Y qué es algo que te dé miedo? Algo que me dé miedo. Aparte de la oscuridad en el campo. Aparte, porque eso es horrible. Algo que me dé miedo. No sé, tal vez que quedarme sola. ¿Qué más sería? ¿Y por qué te daba miedo la oscuridad del campo? Porque, o sea, yo tengo como mucha imaginación, ¿no? Y íbamos caminábamos en el campo y los árboles, todo eso dan formas y yo ya me imaginaba cosas y yo siempre tenía miedo en el campo. Como yo vivía ahí, entonces a mí sí me daba miedo. Y yo tengo miedo de ir al campo y quedarme en la noche por ahí a oscuras. Porque eso se Ah, me pero en la asusta. ciudad como hay luz ya no pasa. Claro, ahí es. Aquí es otra cosa. ¿Y algo Entonces, que te dé alegría? algo que me dé alegría, despertar día a día y ver que todos estamos bien en la familia. Claro, claro que sí. Sí, eso sí. ¿De qué crees que depende el éxito personal, profesional y familiar? Creo que debe ser un círculo entre la familia, porque todo yo pienso que se deriva de la familia, porque toca tener unas buenas bases, unos buenos fundamentos, una buena educación, una buena crianza, unos buenos guías, y para uno poder tomar unas buenas decisiones y el apoyo sobre todo de la familia. O Y así sea, garantizar nuestro futuro, claro. exactamente, entonces todo, yo pienso que todo gira en torno de la familia, del ámbito familiar. O sea, social también, pero más es en el familiar, porque si el familiar está reforzado, tiene sus buenos cimientos, entonces como que lo social ya depende de cada individuo, de cada persona. Sí, tiene razón. Y bueno, Ajá. mi querida Yadi, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por tu tiempo, por su compañía, por sus respuestas. Esta información que me ha brindado me será muy útil para mi investigación y espero que algún día me pueda colaborar si es que necesito en otra entrevista y se nos dé una nueva oportunidad. Si usted desea, le puedo dar una copia de esta entrevista, sea escrita o en audio, para que la recuerde. Y quizá pueda recibir una llamada también para confirmar que la entrevista ha sido realizada a usted con éxito. Y muchas gracias nuevamente por la entrevista. Gracias a ti también por la entrevista, estuvo muy divertida, me hiciste recordar cosas que ya ni me acordaba. Y sí, la pasé bien y cuando gustes me llamas, me avisas y estamos ahí para colaborarnos en estos casos y sobre todo si es para tus estudios y que salgas adelante, aquí estaré. Muchas gracias, mi querida Yadi. Con gusto a la orden.